pública responsable. Gente de Cali, el racismo mata y está comprobado. Nos duelen nuestras muertes y exigimos justicia. Denunciamos el racismo como una forma de aniquilación que se ejerce sistemáticamente contra nuestra gente renaciente del pueblo negro. Con persistencia, aún con la adversidad, pese a la confusión y a la desesperanza, procuramos vivir dignamente. Exigimos justicia, reparación y garantías de no repetición por el asesinato de 5 jóvenes el pasado 11 de agosto de 2020. Golpecitos a la puerta sin vidito a la ventana sin vidito a la ventana. Ahí anda, ve quién es, que tu madre es quien te llama. Ya no ves de quién te llama. Golpecitos a la puerta, silbidito a la ventana. Silbidito a la ventana. Álvaro, anda, ve quién es, que tu madre es quien te llama. Ya no verdes quién te llama. Golpecitos a la puerta, silbidito a la ventana. ¿Quién te llama? Ya no verdes. madre es quien. ¡Ella! De tortura, heridas causadas por armas cortantes, golpes y con disparos de gracia, fueron encontrados por los mismos familiares que salieron a buscarlos. Al ver que no regresaban, de elevar cometas. El sitio donde fueron encontrados los niños es un cañaduzal. Cañaduzales cubiertos de sangre. ¿Quiénes son los dueños de esos cañaduzales donde matan a nuestros niños? ¿Quiénes son los dueños? Una lata gigantesco. Muerte a mí me escribió. Una carta aquí la tengo. Este barrio, construido por la Alcaldía de Santiago de Cali y el Gobierno Nacional, está poblado mayoritariamente por comunidad negra que ha vivido en un continuo desplazamiento forzado, víctimas del conflicto armado desde sus territorios ancestrales en el Pacífico y en el Cauca, y en menor porcentaje por la población reubicada por el Plan Jarillo, como un proceso de despojo para los megaproyectos que se adelantaban. Me da miedo. A mí mismo me da miedo. A mí mismo me da miedo y el corazón se me abraza. Casa me han de sacar a verla. La mitad de esta casa me han de sacar. Por ser la última vez, véngame a acompañar. Por ser la última vez, véngame a acompañar. Eso que nos acompañan, esos serán nuestros padres. Esos que nos acompañan, esos serán nuestros padres. Esos serán los del duelo, eso no lo dude nadie. Esos serán los del duelo, eso no lo dude nadie. Eso no lo dude nadie, ni de su brazo a torcer. No lo dude nadie, ni de su brazo a torcer. Aquí estoy considerando el fin que hemos de tener. Aquí estoy considerando el fin que hemos de tener. Y así seguiremos cantándoles a nuestros muertos, porque hace parte de nuestras tradiciones, de nuestros saberes, de nuestra cultura. Oiga, gente de Cali, que se disfruta el petróleo, que se disfruta nuestra cultura, que se come nuestra gastronomía, que se baila nuestras músicas. ¿Dónde está? Con la guerra fratricida el país se va muriendo y en sus métodos horrendos no hay respeto por la vida. Busquemos justa salida a esta espantosa parranda, porque si ella más se agranda, yo les digo que el futuro se vislumbra muy oscuro. Colombia, la paz demanda. Son múltiples los factores o la forma de violencia que generan consecuencias de proporciones mayores. Dos de tantos pormenores, la injusticia laboral y corrupción oficial con sus efectos fatales, hay que extirpar esos males de una manera integral. Entre otras adversidades, el campo está abandonado, los labriegos se han marchado huyendo hacia las ciudades a enfrentar calamidades que este absurdo eso encarna, y es cosa de gran alarma que sugiero nos unamos para que con fuerza exijamos que se silencien las armas. Hay territorios postrados que están sufriendo en esencia otra forma de violencia que genera el propio Estado, por el reparto amañado de la renta nacional, que de forma racional se repartan la riqueza y se haga paz con franqueza que impere equidad social. Gracias a ustedes por escuchar El Soñador del Pacífico.